Bueno, muchachos y muchachas, la siguiente es una complementación que se ha desarrollado sobre el tema de asepsia y antisepsia. Este es un complemento para la clase que estuvimos viendo el viernes anterior. Y a continuación, si ustedes observan, está un pez. Ese pez es el pez llamado cirujano. Él tiene una porción de su esqueleto muy gruesa en la parte inferior, con que hace heridas a otros peces. Entrando en materia, quisiera complementar algunas definiciones que vimos en clase y que nos pueden ayudar o dejarle más clara el tema de algunos conceptos específicos. La asepsia es la ausencia de microorganismos patógenos que genera un estado libre de gérmenes. Es un conjunto de procedimientos que impiden la llegada de microorganismos a nuestro, al medio o, al procedimiento quirúrgico. La antisepsia es un proceso de destrucción de microorganismos contaminantes de los tejidos. Es un conjunto de procedimientos destinados a destruir los gérmenes patógenos. En este caso utilizaríamos los antisépticos y los desinfectantes. Un antiséptico sería la sustancia germicida para la desinfección de los tejidos vivos, sustancia que hace inocuos a los microorganismos para que estos no se puedan convertir en patógenos. La sanitización es la reducción sustancial de contenido microbiano sin que llegue a la desaparición completa de microorganismos patógenos. Es como lo está ahí en la definición de la diapositiva. La desinfección es el proceso de destrucción de microorganismos patógenos. Sin embargo, no afecta esporas ni gérmenes resistentes. La esterilización es el proceso de destrucción y eliminación de totalmente todos los microorganismos, tanto patógenos como no patógenos. Siempre que haya esterilización, no vamos a encontrar ningún microorganismo en el material o en los tejidos, en lo que estemos desarrollando. Una sustancia bactericida es el agente que destruye a las bacterias, mientras que un bacterio estático es el agente, perdón, que inhibe el crecimiento bacteriano sin llegar a destruirlas. Un esporicida es un agente que destruye a las esporas. Y por último, un fungicida es un agente que destruye los hongos. Con este orden de ideas ya te creo que queda claro que es más completo, que es asepsia, que es antisepsia y que es esterilización, que es lo ideal que desarrollemos sobre el instrumental quirúrgico. A continuación, hay unos conceptos específicos y volvemos a retomar estos tres personajes. Louis Pasteur, en el siglo pasado, demostró que la causa de numerosas enfermedades contagiosas eran los microbios que se transmitían utilizando diferentes mecanismos. Joseph Lister, asoció el descubrimiento de las bacterias y su participación en la creación o génesis de las infecciones, por lo que introdujo el concepto de asepsia en la práctica quirúrgica. Es el primero que desarrolla este término en las cirugías, y la idea de prevenir las infecciones mediante los antisépticos, utilizando las nebulizaciones con fenol para desinfectar el aire. El lavado de las manos del cirujano también lo desarrolló Lister, y la desinfección en la zona quirúrgica. Berman, a través de los trabajos de Berman, se crearon las técnicas de esterilización por vapor. Posteriormente, con los descubrimientos de nuevos antisépticos y fundamentalmente de las sulfas y la penicilina, ha ido mejorando la lucha contra la infección. Bueno, no obstante, la infección hospitalaria sigue siendo hoy día un problema de salud pública. de primer orden en todos los hospitales del mundo, incluyendo las prácticas veterinarias. Paradójicamente, no está demostrado que el nivel de desarrollo tecnológico favorezca su control. Es decir, que por mayores tecnologías que estemos desarrollando, esto no nos garantiza que estemos disminuyendo la posibilidad de infecciones quirúrgicas. Sin embargo, aunque no puede plantearse su eliminación de nuevas tecnologías, sí se puede obtener una reducción considerable si se toman medidas adecuadas para su eliminación y control. Asimismo, hoy en día es necesario introducir en los hospitales, clínicas veterinarias y consultorios un control de la infección hospitalaria como indicador de la calidad de la atención, así como el riesgo que puede representarse para el paciente. Teniendo en cuenta esto, vamos a retomar ya los conceptos claros. Se considera como medio séptico cuando existen microorganismos patógenos, mientras que el medio será aséptico cuando estos medios están exentos de los microorganismos patógenos. Cuando el medio séptico quiere transformarse en aséptico, se debe realizar una desinfección. Si se quiere obtener un determinado medio exento de microorganismos patógenos, se podría conseguir de dos diferentes formas. La primera, adoptando medidas que impidan la llegada de estos hacia el medio. Y la segunda forma para lograrlo, sería eliminar los microorganismos patógenos presentes. Y para ello se podría utilizar dos formas. La primera sería la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que impide la llegada de microorganismos patógenos a un medio. Entre las medidas generales de asepsia se pueden utilizar técnicas de aislamiento, indumentaria adecuada, cámara de flujo laminar, no utilizada muy, mucho o muy frecuente o casi nada en veterinaria, pero sí la desinfección y la formación sanitaria del personal quirúrgico. De todos los que están interviniendo en la cirugía, sería considerable tener una buena formación sanitaria de procedimientos intrahospitalarios o intraquirúrgicos. La antisepsia sería las acciones que conducen a la eliminación de microorganismos patógenos presentes en un medio. Para conseguirlo, utilizaríamos los antisépticos, que son sustancias germicidas de baja toxicidad que pueden utilizarse en la piel y los tejidos vivos, y los desinfectantes, que serían germicidas de mayor toxicidad que se emplean sobre objetos, ambientes y superficie. Que quede claro que la antisepsia la podemos utilizar antisépticos y desinfectantes. Antisépticos, tejidos vivos, desinfectantes, tejidos inertes. Entre los antisépticos más utilizados en la práctica quirúrgica se encuentran los compuestos yodados, fundamentalmente la poviona yodada o yodopovidona, derivado orgánico. También encontramos los alcoholes, fundamentalmente el alcohol etílico o el isopropílico, de propiedades idénticas. Algunas veces el isopropílico lo encontramos como vehículos de ciertas sustancias. También podemos encontrar la clorhexidina como solución acuosa alcohólica, el hexaclorofeno, que es un fenol que se puede utilizar como los anteriores para preparaciones de la piel para cirugía y desinfección de manos. Es un tipo de alcohol utilizado en las sustancias de esas de manchar la piel en ganadería. Los desinfectantes más utilizados en la actualidad son compuestos derivados de cloro, gas clorado, hipoclorito de calcio, clorinato sódico, solución acuosa de hipoclorito. También encontramos los ácidos álcalis, los aldehídos, que son fundamentalmente dos, el glutaraldehído y el formaldehído, como lo hablamos en la clase anterior, la formalina, la solución acuosa al 40%, el glutaraldehído, solución acuosa al 2%, y se utiliza para la esterilización de objetos sensibles al calor, citoscopios, laparoscopios, instrumentos manchados con sangre, instrumentos para utilizar transfusión, y los fenoles se utilizan para la desinfección de objetos, superficies y ambientes, y se puede utilizar en paredes, suelos de quirófano, y áreas de cuidados intensivos para bajar la carga bacteriana. En los quirófanos debemos tener muchos aspectos importantes que no tocaré, pero los mencionaré, como es el diseño y la construcción. Lo hablábamos sobre lo de las puertas, flujos de aire, la circulación en el área quirúrgica por el equipo quirúrgico, el control de temperatura y humedad, que es muy difícil controlar la humedad, sobre todo en este medio en Armenia. Es muy difícil controlar el ambiente, el aire, la ventilación, que debemos controlar partículas mayores de 0,3 nanómetros de diámetro mediante filtros y otros elementos. Pero creo que de destacar en este momento, las partes anteriores serían de diseño y construcción, pero a partir de eso y que lo que nos compete hoy en día sobre el tema de asepsia sería el del mantenimiento de quirófano. A pesar de las recomendaciones detalladas para la limpieza del quirófano, los procedimientos óptimos para mantener un ambiente limpio no están totalmente definidos. Hoy en día se recomienda la limpieza del suelo de los quirófanos y del bloque quirúrgico, del área quirúrgica o el piso quirúrgico con agua, jabón e hipoclorito de sodio en una dilución de 1 a 5, dos veces al día, como lo había comentado anteriormente en dos oportunidades, una antes de empezar la actividad quirúrgica o la actividad del día y otra después de terminar el día. Además, deberíamos realizar una limpieza del suelo entre intervenciones. Es decir, que si no utilizamos el quirófano, por lo menos tenemos dos limpiezas diarias. La limpieza de la rejilla de salida del aire acondicionado debe realizarse cada 6 meses. Debemos controlar si tenemos aire acondicionado los filtros. En cuanto a los accesorios existentes en el quirófano, debemos limpiar polvo, suciedades que estén fáciles de limpiar. La limpieza laboriosa debe estar programada dentro de la limpieza de quirófano. El mantenimiento de los quirófanos con medida para controlar la contaminación ambiental de los mismos debe acompañarse de otras medidas: filtrado de aire, cambios de aire, el permanecer las puertas cerradas, ventanas selladas, todo esto con el objetivo de garantizar o disminuir una carga bacteriana. Se ha estipulado que la fumigación del quirófano puede llegar a ser importante. Ha venido defendiendo esta práctica durante muchos años con los siguientes objetivos. El primero, reducir el número de bacterias. Segundo, descontaminar superficies. Tercero, disminuir el riesgo de personal asignado al quirófano con el efecto psicológico de protección. Se suelen utilizar amonios, fenoles o hipocloritos fumigados, partículas pequeñas que se difunden en el aire dentro del quirófano. No obstante, analizando diversos estudios realizados, se llega a una serie de conclusiones. Los microorganismos suspendidos en el aire se sedimentan sobre las superficies y la fumigación acelera este proceso. Los desinfectantes utilizados son neutralizados por la sangre, materia fecal o pus, que puedan existir sobre las superficies, de lo que se deduce que la importancia de limpiar las superficies horizontales, no teniendo sentido en la actualidad la práctica de fumigaciones ambientales, salvo excepciones. Sobre la aplicación de luz ultravioleta en los quirófanos, también yo les había comentado sobre mi concepto personal. Y con esta medida de utilización de ultravioleta, se pretende conseguir un acondicionamiento microbiológico del aire, impidiendo la entrada de microorganismos vehiculizados por el mismo y neutralizando la contaminación microbiana del aire. Otra utilidad de la esterilización de instrumentos quirúrgicos que no puedan, que sean termosensibles. No obstante, presenta una serie de inconvenientes entre los que cabe destacar la toxicidad, produciendo conjuntivitis o dermatitis, y por otro lado, no actúa sobre microorganismos depositados en superficie. Por todo ello, la utilidad de su aplicación en quirófanos para mí es muy dudosa, así como también para la esterilización de material quirúrgico, pues tiene eficiencia dudosa sobre la esterilización en superficie. Para saber si sirve o no, mi sugerencia sería hacer controles de calidad y saber si lo que estamos haciendo con estos medios de esterilización sí sirven o no son los adecuados para nuestros pacientes. Sobre la ropa y protectores quirúrgicos, la ropa quirúrgica y los campos colocados entre las áreas estériles y no estériles de campo quirúrgico y el personal actúan como barreras y protegen de esta forma contra la transmisión de bacterias de un área hacia otra, sea del cirujano hacia el paciente o viceversa. Las características más importantes que debe tener la ropa quirúrgica es su impermeabilidad a la humedad, ya que el efecto capilar de un paño o uniforme mojado transmitirá bacterias de un lado a otro del material. Los uniformes quirúrgicos, cuando son reutilizables, deben ser de algodón de una densidad de tejido entre 420 y 810 hilos metro. Eso es muy fácil conseguirlo donde compren la tela. Ellos saben a qué se refieren con esta densidad de tejido. Además, para que se comporten como barrera a la humedad, hay que tratarlos con una sustancia impermeabilizante. Hoy se utilizan como alternativa patas desechables fabricadas con fibra de celulosa procesada y tratada, ya que las batas fabricadas con 810 hilos por metro son eficientes como barreras, pero tienen el inconveniente de pérdida de dicho efecto ante un lavado más de 75 veces. Es decir, si estamos utilizando telas para pijamas o para las batas con estas densidades, el lavado está haciendo que las densidades de los hilos se estén perdiendo y esté disminuyendo el efecto barrera. Por lo tanto, si vamos a utilizar tela, controlemos a cierto tiempo, hagamos controles de calidad y eliminemos estas batas. O utilicemos las batas desechables. Por ello, sería conveniente utilizar batas desechables en intervenciones de alto riesgo, sabiendo que nos va a servir como buena fuente de barrera. Con respecto a los guantes quirúrgicos, estos protegen a los cirujanos de los líquidos contaminados del paciente y al paciente de las manos y de las manos del cirujano, que las contaminaciones o las bacterias que presenta el cirujano no las transmitamos a nuestros pacientes. No obstante, diversos estudios han encontrado que hasta en un 15% de los casos los guantes se rompen durante la intervención y presentan orificios a mitad de la misma. Si quieren, ustedes mismos hagan una prueba y empiecen a relacionar qué tantos guantes se rompen al terminar la cirugía. Es muy fácil evaluarlo, terminan cirugía, quitan guantes y comprueban perforaciones, aunque no parece que estén muy relacionadas con infecciones. En humanos este riesgo es grande, sobre todo en contaminaciones o riesgos hacia el cirujano o viceversa. En veterinaria, en el área de ortopedia, podemos tener lesiones cuando trabajamos material de osteosíntesis o en la manipulación de fracturas, estas sean punzantes y puedan causarnos lesiones, no muy graves de hecho. Sobre la mascarilla, esta se debe utilizar porque un porcentaje importante del personal de quirófano son portadores de gérmenes altamente patógenos en los orificios nasales o en la boca. Hay estudios contrapuestos cuando se ha utilizado la mascarilla. Mientras algunos encuentran disminución de infecciones con la utilización de mascarillas, otros han encontrado resultados similares utilizando o no mascarillas, aunque estos últimos estudios se han realizado en intervenciones de corta duración. Mi recomendación es utilizar mascarilla. La colocación de las polainas o también llamadas botas quirúrgicas y alfombras adherentes a la entrada del quirófano no han demostrado utilidad en la disminución de las infecciones quirúrgicas. Sin embargo, sería aconsejable la utilización de un traje completo. Y antes del vestido, de vestirnos y de entrar a la cirugía, debemos realizar un lavado de manos. El objetivo fundamental del lavado de las manos del personal sanitario es reducir la flora residente y la flora contaminante de las manos y el antebrazo. En la actualidad, diversos estudios comparativos han demostrado que su duración debe estar comprendida entre los 3 a 5 minutos. se recomienda que se realice de 2 a 3 veces o 2 a 3 tiempos, enjuagándose cada vez con el fin de retirar el jabón contaminado. Se suele realizar con cepillos que llevan incorporado yodo, clorhexidina, yodo, povidona o clorhexidina, y se recomienda inducir sobre dedos, pliegues de los dedos y las uñas. El primer tiempo debería ser 2 o 3 dedos por encima del codo, el segundo tiempo la mitad del antebrazo y el tercer tiempo específicamente manos, dedos y uñas. Sobre la preparación del paciente, debemos hacer un rasurado. Un rasurado, sobre todo en veterinaria, debemos ser muy, muy claros y muy concisos sobre el rasurado y sobre la calidad del rasurado. El objetivo de la preparación del paciente del campo quirúrgico es disminuir el porcentaje de bacterias con el fin de disminuir el riesgo de infección. Y al eliminar o al usar el rasurado y el lavado posterior, estamos logrando este objetivo. Con este mismo fin, el paciente debe bañarse la víspera de la operación o bien realizar un baño con antiséptico como clorhexidina en pacientes de mayor riesgo. En el quirófano se utiliza una solución de yodo para superficies quirúrgicas y en caso de cirugía urgente o ante la presencia de suciedad, la herida debe lavarse previamente. Este concepto de bañarse la víspera es muy difícil en nuestro medio, ya que el paciente llega el mismo día. Entonces yo aconsejaría utilizar un baño en 2 o 3 tiempos del área quirúrgica, así como el mismo se hace 2 o 3 tiempos de que hablábamos de las manos del cirujano del equipo quirúrgico. Es aconsejable no rasurar ni depilar con excesiva antelación, ya que producen erosiones que favorecen la multiplicación de gérmenes contaminantes. Si es preciso rasurar antes del tratamiento quirúrgico, debe realizarse en los momentos previos al acto quirúrgico. Es lo más aconsejable rasurar con antelación las heridas de la máquina o de la cuchilla que ejerzamos sobre la piel del paciente puede ser contraproducente en el futuro de la cirugía. Aunque existen diversos antisépticos, se pueden utilizar para la preparación de la piel aquellos como clorhexidina, yodos, hexaclorofeno, benzalconio, de esos algunos hablamos en el principio de esta charla, y los dos últimos presentan problemas de estabilidad, el hexaclorofeno y el benzalconio, contaminación y toxicidad. Por lo tanto, se está utilizando muy fácil clorhexidina y yodo, que también lo hablábamos en la clase anterior. Sobre esterilización, en la actualidad los métodos utilizados son el calor húmedo, mediante autoclave a 120-121 grados centígrados, a presión de 1 atmósfera, con una duración de 15 a 20 minutos bajo estas presiones, o una presión más alta, a 135 grados o 2 atmósferas de presión, y durante 5 a 10 minutos. Cualquiera de los dos métodos son eficientes, debemos tener unos métodos o unos sistemas de control de calidad de esterilización que los veremos en una clase futura. El calor seco se puede utilizar en dos condiciones, 160 grados centígrados a 2 atmósferas durante 2 horas. Si ven ahí ya la diferencia es mayor, o peor aún, cuando tenemos 180 grados, muy difícil de llegar a 1 atmósfera durante 1 hora. Asimismo, también podemos utilizar, o se está siendo utilizado muy frecuentemente en humanos, el óxido de etileno. El óxido de etileno a 63 grados durante 2 horas y el glutaraldehído durante 3 a 10 horas. En autoclave, nos sirve para la esterilización de material termosensible, en lo cual podemos incluir el instrumental quirúrgico, algunas sondas y algunos drenajes. Muchos de estos instrumentos o estos equipos, como las sondas y los drenajes, se dañan por la presión o por el tiempo. Si controlamos muy bien presión y tiempo, posiblemente nos duren. Yo personalmente utilizo para sondas y materiales plásticos el óxido de etileno que se manda a realizar en una clínica humana, hospital humano, O yo utilizo los rayos ultravioleta para estos equipos, teniendo la claridad de lo que comentaba en las diapositivas anteriores sobre radiaciones ultravioletas. La esterilización con óxido de etileno sirve o es muy útil para materiales termosensibles o delicados, aparatos como artroscopios, broncoscopios, cables, catéteres, electrodos de diferente índole en el monitoreo quirúrgico, instrumentos delicados, aquellos de oftalmología. Es muy bueno dedicarle, o sería aconsejable dedicarle, unos recursos al manejo con el óxido de etileno. Ya en cuanto al control de infecciones hospitalarias y la prevención o la profilaxia mediante antibióticos en cirugía, el control de los índices de infección de los servicios quirúrgicos es un mecanismo útil para disminuir el porcentaje de infecciones. Por otro lado, se puede utilizar como indicador básico de calidad o de riesgo quirúrgico. El porcentaje de infecciones en cirugía limpia puede utilizarse como parámetro de calidad y se considera un buen marcador cuando este porcentaje de calidad es inferior al 3%, un porcentaje de infecciones menor al 3%. Lo ideal sería el 100% libre de infección. No obstante, no siempre es fácil obtener esta información, pues requiere personal dedicado a la detección de infecciones, personal motivado y control de los pacientes operados o dados de alta, con el fin de evitar el porcentaje de infecciones posteriores. Mediante la para la elección de un adecuado antibiótico, debemos basarnos esencialmente en la sensibilidad del germen al antibiótico. Su demostración presupone el aislamiento de los gérmenes responsables, hecho que subraya la importancia de la toma repetida de muestras múltiples, en particular la práctica de hemocultivos antes de empezar el tratamiento o en aquellos tratamientos que no, o aquellos procedimientos quirúrgicos que están siendo salidos del rango de control de infecciones. Los antibióticos de elección deben poseer acciones sinérgicas sobre los gérmenes patógenos y nunca han de ser antagonistas estos antibióticos. Se dice que hay antagonismo entre dos antibióticos utilizados al mismo tiempo cuando la actividad bactericida conjunta es inferior a la de cada uno de ellos empleados por separado. Si yo utilizo un antibiótico y tengo buen resultado y utilizar un segundo antibiótico, estoy encontrando infecciones. Puede haber un antagonismo de uno de ellos dos. Al contrario, dos antibióticos con sinergismo, cuando hay actividad bactericida, combina sus fuerzas y son superiores a los que tendrían aisladamente. Estos principios teóricos elementales subrayan la importancia de revisar los aislamientos de gérmenes. Los antibióticos en humanos los dividen en dos grupos. Antibióticos habitualmente bactericidas a las dosis habituales, como las beta-lactamasas, oligosacáridos y las polimixinas, o los antibióticos del grupo 2, que son antibióticos habitualmente bacteriostáticos a las dosis usuales, como el cloramfénicol, tetraciclinas, eritromicina y novobiocina. La asociación de dos antibióticos del grupo 1, o sea, habitualmente bactericidas en dosis habituales, a menudo desarrolla un efecto sinérgico, pero nunca son antagonistas. La combinación de los antibióticos del grupo 1 y el grupo 2, o sea, bactericida y bacteriostáticos, pueden ser antagonistas o sinérgicos en igual proporción de casos, y que la asociación de dos antibióticos del grupo 2, o sea, ambos bacteriostáticos, suele ser indiferente. Con eso, ¿qué podemos deducir? Que podemos utilizar antibióticos del grupo 1, dos antibióticos del grupo 1 que van a tener un efecto sinérgico, o dos antibióticos, o uno o dos antibióticos del grupo 2 que igualmente van a ser bien manejados. Cuando utilizamos un antibiótico de grupo 1 y grupo 2, no sabemos qué pueda ocurrir y no sería aconsejable utilizarlo. A ver. Okay, en principio conviene adoptar las siguientes reglas. No utilizarse al mismo tiempo más de dos antibióticos, incluso cuando bajo pretexto de ineficiencia se pretende añadir un tercero. Con ello se aumentan los riesgos de antagonismo. A partir del momento en que se establece la indicación del tratamiento antibiótico, se emplean a dosis elevadas. Esta conducta constituye el mejor modo de disminuir el número de cepas que escapan a la actividad bactericida de los antibióticos, en cuyo caso aquellas experiencias un incremento de resistencia transmisible por herencia. El tratamiento debe proseguir más allá que la fiebre desaparezca. Hay que evitar la disminución progresiva de la dosis, la conducta contraria de la recomendable, es decir, la interrupción brusca o simultánea de los antibióticos. Con esto, ¿cuál sería el resumen? Debemos utilizar los antibióticos adecuados, las dosis más altas para cada especie, no interrumpir antibióticos si está controlada la fiebre, luego que esté controlada la fiebre, suspender el antibiótico. Y una vez terminada la terapia en el lapso en el tiempo, se suspende radicalmente y no disminuir la dosis. Con eso lograríamos saber y llegar a que los antibióticos no nos creen resistencia. Sobre la toxicidad de los antibióticos, todos los antibióticos comportan cierta toxicidad. Todos, no hay mecanismos de medicamentos inocuos. Todos producen alguna alteración. Esto varía según las dosis empleadas, duración del tratamiento y estado funcional del riñón. De acuerdo con la naturaleza del antibiótico, puede producirse nefrotoxicidad, como algunas penicilinas, oligosacáridos, algunas alteraciones sobre mielotoxicidad, como el cloranfenicol, y o nefrotoxicidad, como la kanamicina o gentamicina. Tenemos que conocer y saber mecanismos o afecciones secundarias de estos antibióticos. Cuando existe insuficiencia renal, hay que reducir la proporción de los antibióticos, no solo los antibióticos, de muchas drogas, de muchos medicamentos. Pero como estamos hablando de antibioterapia, debemos reducir estos antibióticos que se eliminan por vía urinaria al fin de prevenir el riesgo de su concentración plasmática alcance valores peligrosos. El riesgo alcanza su máxima expresión en los antibióticos nefrotóxicos, que tienden a aumentar las lesiones renales. Si su empleo se juzga indispensablemente, debe reducirse la dosis de modo dramático. Se dice que más o menos debemos utilizar entre 50 y 75% de la dosis de antibiótico en el tiempo requerido y, como comentaba anteriormente, la eliminación brusca y abrupta de ese antibiótico. Bueno. Los gérmenes del hospitalismo son el estafilococo, algunos gram negativos, como la pseudomonas aeruginosa, Proteus, Enterobacter, entre otros, y la candidiasis. Así es cierto, en ciertos casos, la antibioterapia hace desaparecer una variedad microbiana no patógena que servía de escudo al enfermo, que le ayudaba a controlar algunas afecciones, pero el antibiótico no es selectivo contra los buenos o contra los malos. El antibiótico controla bacterias. Debido a su naturaleza competitiva o antagonista de microorganismos patógenos, con lo que entran en escena nuevos microbios agresivos que hasta entonces eran inocuos y no producían alteraciones. Sobre el uso de antibióticos, por el tratamiento probable sea menos controvertido que el uso de la profilaxia. Se ha clasificado por lo menos en los libros de veterinaria, me imagino que en los humanos también, una terminología como clasificación de las heridas, y estas se clasifican en limpias, limpia contaminada, contaminada y sucia. Las limpias son aquellas heridas no traumáticas, sin evidencia de inflamación, que no entran en tractos heridas que no entran en tracto ni respiratorio, ni digestivo, ni geniturinario. Las heridas limpias contaminadas son aquellas entradas a los tractos gastrointestinales o respiratorios sin fugas significativas del contenido, en este caso sería gastrointestinal. Heridas de orofaringe, heridas de vagina, entradas al tracto geniturinario en ausencia de orina infectada, o sea, en orina totalmente limpia como eliminación de desechos corporales, entradas o alteraciones o heridas del tracto biliar en ausencia de bilis infectada y en pequeñas fallas en la técnica quirúrgica se considera herida limpia contaminada. Aquellas heridas contaminadas son grandes fallas en la técnica. Muchas veces cuando estamos empezando a hacer cirugías cometemos alteraciones en el manejo y la prevención de las cirugías que nos conllevan y deberíamos clasificar estas heridas o estos procedimientos quirúrgicos como heridas contaminadas. En fugas significativas del tracto gastrointestinal dentro de la cavidad abdominal, heridas frescas por traumatismos, ya sea cortopunzante o arma de fuego, y entradas al tracto geniturinario o tracto biliar en presencia de orina o bilis infectada, contrario a la limpia contaminada. Y definitivamente la herida sucia, la que deberíamos evitar y donde vamos a tener grandes problemas, es donde tenemos evidencia de inflamación e infección bacteriana aguda. La transección de tejidos limpios con el propósito de lograr accesos quirúrgicos para recolección de pus y heridas por traumatismo con presencia de tejido desvitalizado, tejido muerto, tejido necrótico, contaminación fecal, tratamientos tardíos o en la suma de todas estas. Los efectos adversos de los antibióticos son reacciones adversas producidas por estos de tres tipos, que pueden ser efectos tóxicos, reacciones de hipersensibilidad y alteraciones biológicas que afectan al sistema microbiano. Ninguno de los antibióticos actualmente disponibles están libres de efectos colaterales. Estas reacciones pueden inducirse en varios grados debido a su administración. Por ejemplo, en lo que expresamos aquí en la diapositiva, la penicilina puede presentar reacciones de hipersensibilidad, erupciones cutáneas, fiebre, angioderma o anafilaxia y problemas gastrointestinales, en algunos casos anorexia o, como yo les he comentado, mi término favorito, hiporexia, y vómito. En el caso de las cefalosporinas puede haber reacción de hipersensibilidad y reactividad cruzada con penicilinas y, como en el caso de las penicilinas, que se comportan muy igual, hiporexia y vómito. Los aminoglicósidos, como la gentamicina, son nefrotóxicos, potencialmente mortal. Los factores predisponentes son deshidratación y fiebre. Y pueden producir ototoxicidad no bien reconocida en medicina veterinaria. Las fluoroquinolonas, la enrofloxacina, pueden producir erosiones del cartílago articular en animales jóvenes. No debemos utilizar quinolonas en animales jóvenes. Podemos encontrar algunos problemas gastrointestinales leves como hiporexia y vómito o algunos problemas del sistema nervioso central como confusiones o mareos. El metronidazol, tenemos signos del sistema nervioso central dependientes de la dosis como hiporexia y vómito que progresan hasta ataxias o nistagmos. Todos los que les acabo de nombrar, penicilina, cefalosporina, aminoglicósidos, fluoroquinolonas y metronidazol, son bactericidas. En el caso de también la trimetropin, ahí sigue la trimetropin, que también es un bactericida, un uso prolongado de este medicamento nos puede producir una queratoconjuntivitisica, alteraciones sobre la producción de la cantidad de lágrimas. Puede haber reacciones de idiosincrasia como poliartritis, fiebre, linfadenopatías, erupciones cutáneas, algunas alteraciones hepáticas, retinitis focales, algunas discrasias sanguíneas, sobre todo en cachorros, produciendo anemia, leucopenia, trombocitopenia Y puede ser el caso también que encontremos glomerulonefritis. En el caso de los bacteriostáticos, como la tetraciclina, los macrólidos y la lincomicina, glicosaminas, podríamos encontrar en el caso de tetraciclinas problemas de gastrointestinales leves, especialmente en gatos, decoloración de dientes cuando estos están en formación y están en proceso de erupción de los dientes definitivos. Muy frecuente y las alteraciones se ven muy frecuentes tanto en perros como en niños. Localización en hueso de reciente formación y puede ser reflotóxico, las tetraciclinas todas. Las tetraciclinas se están utilizando muy frecuentemente, ahora de último, con la llamada fiebre de garrapatas. A todos se les está dando tetraciclinas. Los macrólidos pueden producir, como la eritromicina o la tilosina, pueden producir problemas gastrointestinales relacionados con la dosis. A mayor dosis de eritromicina puede haber mayores alteraciones. Y se ha estudiado y está muy estudiado sobre el dolor de inflamaciones en el sitio de la inyección. En el caso de las nicosaminas como la lincomicina y la clindamicina, podemos encontrar problemas gastrointestinales leves. Sobre todo en gatos, y bloqueo neuromuscular dependiendo de la dosis, alteraciones musculares dependiendo de la dosis. Sobre la antibioterapia, la profilaxia con antibióticos en cirugía. Los antibióticos pueden ser importantes para disminuir la infección posquirúrgica de la herida. La mejor manera de reducir la ocurrencia de infecciones quirúrgicas consiste en usar una técnica quirúrgica excelente. Es indispensable, el antibiótico no lo hace todo. La técnica quirúrgica es la importante, como todo lo que les he recalcado en el transcurso de las clases anteriores. Puede ser el mejor cirujano, si no tiene asepsia, va a quedar muy mal. Los antibióticos no son sustitutivos de la asepsia, ni el manejo delicado de los tejidos, ni la hemostasia meticulosa. El uso correcto de los materiales de sutura es indispensable para un adecuado éxito quirúrgico. Y adosamiento preciso del tejido sin obstruir el aporte sanguíneo. No tenemos que apretar esas suturas. La tensión suficiente es indispensable. El procedimiento quirúrgico selecto se debe utilizar antibióticos profilácticos preventivos de infección en dosis apropiadas. Y comúnmente he escuchado que le voy a poner un antibiótico fuerte. Todo el antibiótico tiene su principio, su uso y su acción en una dosis estudiada para cada especie. El uso de antibióticos para prevenir la infección está indicado en procedimientos quirúrgicos con alto riesgo quirúrgico de infección, en esos que tenemos un riesgo mayor del 5%, y en procedimientos quirúrgicos en los cuales las consecuencias de la infección podrían ser el peligro para la vida del paciente o el éxito de la operación. Y yo siempre utilizo el antibiótico profiláctico. Los antibióticos que se seleccionen como profilácticos antimicrobianos deben ser efectivos contra el microorganismo que tenga mayor probabilidad de causar infecciones porquirúrgicas de la herida. Si yo estoy utilizando un antibiótico y estoy en contacto que se está infectando, es muy posible que el antibiótico esté bien, pero no sea el indicado para la bacteria nosocomial que está en mi quirófano. En estudios clínicos y experimentales se ha confirmado la importancia de la programación adecuada de la administración de antibióticos para como profilaxis quirúrgica. Los antibióticos deberían estar presentes en los tejidos en el sitio quirúrgico al momento de ocurrir la contaminación bacteriana. Si esa contaminación bacteriana o la posibilidad de contaminación bacteriana estoy haciéndola en el momento de la incisión, perdón, el antibiótico debería estar en ese momento. El efecto principal del antibiótico se logra más o menos en una hora o media o una hora de acción, es decir, que nosotros tenemos que poner ese antibiótico de 30 a una hora antes de incidir la piel. No existe razón para utilizar la administración de antibióticos antes de la operación, según la teoría, ni para continuar la su administración posteriormente. No hay pruebas que se continuar el antibiótico después del periodo posquirúrgico inmediato disminuya la ocurrencia de infecciones. Sin embargo, por experiencia personal, he visto y he tenido mayor éxito cuando he podido tener control de infecciones y del uso de estos antibióticos profilácticos. De lo anterior, entonces, se puede contemplar o deducir cuál antibiótico debe utilizar. El antibiótico ideal a usar es aquel que inhiba la síntesis o promueva la destrucción de la pared bacteriana. Y en ese orden de ideas podemos utilizar penicilinas, cefalosporinas, vancomicinas o polimixina. Las penicilinas son generalmente efectivas contra cepas de aerobios gram-positivos y cepas de anaerobios gram-positivos y gram-negativos. Las cefalosporinas son más efectivas que las penicilinas contra los bacilos gram-negativos y pueden ser inactivadas por las enzimas en contra de la cefalosporina. Las cefalosporinas de primera generación más usadas pueden ser la cefalexina, que tiene un amplio espectro de actividad, y la dosis recomendada es de 22 a 44 miligramos por kilo. Otra puede ser la cefazolina y tiene las mismas indicaciones de una cefalosporina, una cefalexina, perdón. Las cefalosporinas de segunda y tercera generación, las más utilizadas son la cefotetán contra anaerobios y bacilos gram positivos, 30 miligramos por kilo intravenoso subcutáneo inyectado, y la ceftriaxona, con frecuencia usada en alteraciones del sistema nervioso central y borrelias. La dosis de otros antibióticos utilizados en veterinaria como profilácticos están la citromicina, 5 a 10 miligramos por kilo en perros y en gatos, la clindamicina, 11 miligramos por kilo en perros y de 5 a 22 en gatos, la gentamicina, 4.4 a 6.6 miligramos por kilo. Teniendo en cuenta lo que les comentaba con anterioridad sobre la alteraciones de ototoxicidad y alteraciones renales que también pueda ocurrir. La enrofloxacina, 2.5 hasta 10 miligramos por kilo, recordando que no debe ser utilizada en cachorros. La vancomicina, en perros 10 a 20 miligramos. Y el metronidazol, con la salvedad que comentaba anteriormente, una dosis de 7.5 a 10 miligramos por kilo. Bueno, han transcurrido casi 50 minutos de charla. Espero que este complemento de la charla anterior les haya dado mayor profundidad y una ratificación en los conceptos de desinfección y esterilización en nuestros procedimientos. Mucha suerte y nos vemos en unos días o en unas horas. Que estén bien.